quiero saber que soy amado, tenerte aquí a mi lado cada noche al despertar y descubrir con mis labios el secreto que guardas en tu cuerpo delicioso de mujer. Que me sorprendan las mañanas con el sol para robarte las caricias y el amor, para gritar que si eres mía, que te quiero noche y día con la fuerza abrasadora de un volcán. Para gritar que eres mía, que te quiero noche y día con la fuerza abrasadora de un volcán. Saber que soy amado, tenerte aquí a mi lado cada noche al despertar y descubrir con mis labios el secreto que guardas en tu cuerpo delicioso de mujer. Que me sorprendan las mañanas con el sol para robarte las caricias y el amor, para gritar que si eres mía, que te quiero noche y día con la fuerza abrasadora de un volcán. Para gritar que eres mía, que te quiero noche y día con la fuerza abrasadora de un volcán.